brilla como el sol. No me oyes llorar, no me oyes llorar. Anoche me oíste llorar, no me oíste llorar. Wow. Para el tren, deja que suba, no tengo pa' pagar. No me oyes llorar, no me oyes llorar. El próximo tren, no me oyes llorar, no me oyes llorar.